Ella no duerme, no sale, no come, no ríe, no dice nada. Se pasan los días y noches llorando sentada en la cama. No sale carnal, porque mi corazón siempre está en las bronces. No nos alejará, porque mi corazón siempre está en las bronces. Hoy puedo escuchar tu voz, de tantos deseos de tener tu calor. Esto que siento hoy yo está más allá con gran amor. Perdón por tanto dolor, por tanto sufrimiento. Siempre vas a ser la primera en mi corazón. Pero lamentablemente, hasta aquí llegó lo nuestro. Adiós.